Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti. ¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722. Es la mañana de Federico. Es radio. Tercera hora de la mañana en Es Radio. Seguimos informando y no desinformando. Y en principio, como siempre, vamos a contarles cómo está el tiempo. Porque el cambio del clima climático se limita al clima. Porque luego lo que pasa en la Tierra, en el cielo, no interesa demasiado. ¿Y qué va a pasar hoy en lo atmosférico? Pues que va a llover en toda la mitad este de la península, la mitad oriental y también el archipiélago balear, y como viene pasando desde hace casi una semana, de una manera dispersa pero permanente en el norte del archipiélago canario. Especialmente fuertes pueden ser las tormentas en la Comunidad Valenciana, sobre todo la parte de Castellón, y en el sur de Cataluña, básicamente en la provincia de Tarragona. Las temperaturas parecidas, más bien frescas, empiezan a subir en el sur y empiezan a bajar en el norte. En fin, lo normal en la primavera. Tenemos 8 grados en Madrid, camino de unos 13 de máxima, día fresco. La máxima en Pontevedra, que toma el relevo de la tropical orense, 22 grados, que tampoco es mucho. Y en la mínima, un perdido del pelotón del pasmo que se reincorpora, 2 grados. Bien, vamos con Sara Sanz y Silvia Rivero a resumirles lo que después en la tertulia con Dieter Brandau, con Alejandro Guevara y nuestros invitados de hoy, que son la vicealcaldesa de Madrid y el presidente de Murcia, vamos a explicarles en más detalle. Este estado de alarma que acaba con las libertades cívicas, que es una cosa pergeñada por comunistas para cretinos, porque es que no hay otra palabra, que resulta que dice que cualquier cosa puede hacer el ministro de Sanidad y ya, no es capaz ni de peinarse, va a hacer algo. Pues puede expropiar lo que le dé la gana sin pagar nada, por razones de utilidad pública que son las que se le ocurra al del flequillo suelto, el que aparece en rueda de prensa con un tío que se salta la cuarentena, como el déspota de Galapagar, y no dice ni pío. Mientras que el teórico de la ruina, o sea, el Fernandito Simón, va y dice que no respeten la cuarentena ni el vicepresidente ni el presidente del gobierno es porque en las normas hay que hacer excepciones. Hombre, ya sabíamos que el socialismo consiste en que unos son más iguales que otros. Todos iguales, pero unos más que otros. Bueno, pero llegar a este tipo de desvergüenza no creíamos que se pudiera llegar. Se llega. Ahora, la versión venezolana de la lo gorila ahora es a lo primate. Es decir, Sánchez ahora ya ha llegado a salir 2 días seguidos para decir el primero nada y el segundo tampoco, pero una hora. ¿Y para qué? Pues para que lo compadezcamos, para que lo queramos, porque él es muy bueno y la gente es muy mala y nadie se da cuenta de lo que está haciendo, porque él cómo se está sacrificando. Es un piélago de mentiras, de manipulaciones. Este es un gobierno infame, infecto e infectado, pero infame. Lo que está haciendo con el Parlamento, que es cerrarlo, lo que está haciendo con los medios de comunicación que no controla o que no paga con nuestro dinero, que es silenciarlos, amordazarlos, pues está llegando a un nivel realmente venezolano y aún peor, porque es que encima aquí no se nota. Ahí por lo menos proclamaban la revolución, Bueno, y empezaban a robar, claro, que es lo que hacen los revolucionarios siempre. Pero este tío, capaz de aparecer dos días seguidos, porque Chávez lo hacía una vez a la semana, este ya está en dos días a la semana, para no decir absolutamente nada, para no decir el sábado, que ayer domingo iba a anunciar que mañana martes va a prorrogar el estado de alarma, contando con la oposición, si con la oposición para el bien ya cuenta. Y él le escupe. Cuando Casado le ofrece su mano y le dice, no está solo, el buey suelto bien se lame. Ni lo miró. Es que ni lo miró en el Parlamento. Es más, ha decidido cerrarlo. Va y con la complicidad de Meritxell Batet, dicen que a partir de ahora, ella, la separatista Batet, es la que va a decidir qué preguntas se pueden hacer al gobierno y qué no se puede hacer. En estado de alarma. Que no funcione el Parlamento, que no funcione ni por Skype, ni por vía telemática, ni por ninguna vía, que estén tapando las preguntas que raciona el comisario soviético Oliver, que en la televisión española se dediquen a montar programas especiales contra la monarquía para atizarle a Felipe VI a cuenta de Juan Carlos I. Lo que no dirán es cómo colaboraba el PSOE de Felipe González en las corruptelas o corrupciones de Juan Carlos, porque a ellos les convenía. Lo que estamos viendo en materia informativa, lo que estamos viendo en materia parlamentaria, deriva de que la oposición está siempre en estado de pánico. Ay, ¿qué campaña nos montarán? Si esto no lo hiciera un gobierno de la derecha. Pero vamos a ver, idiotas, ¿no habéis entendido que esto solo entienden una cosa? Propaganda contra propaganda. No tenéis ni que mentir, basta con decir la verdad. ¿Qué ha hecho este gobierno por la epidemia? Por la epidemia mucho, por la salud nada. Mentir sistemáticamente. ¿Y qué ha hecho el presidente? Vuelve a mentir. Que España ha tomado las medidas más duras. ¿Qué? Pero si hoy se publica en el diario El Mundo que el Fernandito Simón, este, el Jeta, el jersey con bolitas, este está en la misma asociación internacional que pidió el 3 de marzo, 5 días antes de la manifa sexista, pidió que no hubiera, no ya manifestaciones, reuniones multitudinarias. ¿Y qué hizo este gobierno y sus palmeros mediáticos? Reírse. Ahí está la grabación. Coronavirus, oe, coronavirus, oe, ja, ja, ja, ja. El Risto, el Broncano y sus respectivas madres. O sea, esto es lo que ha hecho el gobierno. Y ahora sale diciendo que ha tomado las medidas más duras. ¡Mentira! ¡Mentira! No habéis tomado ninguna medida. Habéis dejado que esto corriera porque teníais vuestra propaganda por delante y los demás. Eso sí, ahora está hasta la familia infectada. También lo negaron ayer. Publica OK Diario. La madre y el suegro de Sánchez tienen coronavirus y están en Puerta de Hierro. Nota del comisario soviético Oliver. Hay noticias falsas, hay datos falsos en esa noticia. ¿Cuáles eran los datos falsos? Por supuesto, no se dio. Engañaron a María Patiño para que Mediodía engañara a la gente que sigue la cosa de Rosa, porque más entretenida en este momento aciago. Bueno, pues la engañaron. Mintieron y luego salió gimiendo. Mi familia es como las demás. Va aprendiendo de Pablo Iglesias a hacer el payaso en plan lacrimoso. No, tu familia no es como las demás. Ninguna familia puede mentir sobre lo que le pasa, utilizar los medios del Estado al servicio del gobierno y de la dinastía Sánchez. Eso no lo puede hacer nadie. Lo puede hacer alguien que no tiene ni vergüenza, ni corazón, ni decoro, ni dignidad. Pero en fin, mañana estado de alarma. ¿Querrá la oposición, por favor, leerse el artículo 13, parte C, que dice que no tienen que pagar nada por lo que roben el Ministerio de Sanidad? ¿Querrá hacer el favor la oposición de hacer un poquito de oposición que no le va a pasar nada? Es que tenemos una oposición de eunucos. Y unos porque estaban enfermos. Ya Abascal se ha recuperado, pero claro, Vox ha quedado como cagancho en Almagro y está medio paralizado. Nunca debió hacer vista triste. Mira que se lo dijo Luis del Pino. pero ya estamos en el endiosamiento. Bueno, lo han pagado, pero ahora tienen que hacer oposición. Hay que quitar la parte del estado de alarma que impide la ayuda a la gente. Si tú no pagas, nadie te va a vender nada. Y estamos en una necesidad angustiosa de material. Llevan pidiéndolo las comunidades que funcionan, que son las del PP. Llevan pidiéndolo 15 días. La semana pasada dijo Almeida, el alcalde de Madrid, y ahora le preguntaremos a Begoña Villacís, que llevaban una semana, la semana pasada, llevan 10 días sin recibir nada. Y además les han privado, con el decreto de alarma, de la capacidad de compra. Ayer decidieron devolvérselo. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Pues una pandilla de inútiles. ¿Cuántos muertos estarán en su haber o en su conciencia? En su conciencia pocos porque no tienen. Pero ¿cuántos muertos por esta gestión lamentable, penosa, falsaria de este gobierno socialista y comunista? Más comunista que socialista. En fin, vamos a con Sara Sanz y Silvia Ribeiro a contarles el numerito de ayer y esperen el de mañana. Porque ya ver, bueno, el de ayer y el de anteayer. Lo mismo, mañana nos obsequia, o a lo mejor esta noche, con otra hora, a ver si le cogemos cariño a este estólido caracartón, a ver si le cogemos cariño. A lo mejor nos va a explicar qué va a hacer con el estado de alarma nuevo que no haya hecho con el estado de alarma en 15 días, que es bien sencillo de contar. No ha hecho nada, nada. Muy buenos días. Pedro Sánchez va a llevar mañana al Consejo de Ministros esa prórroga del estado de alarma que el Congreso aprobará a continuación. Sobre esta decisión no dijo nada el presidente del Gobierno el sábado cuando compareció durante más de una hora. En esa intervención, sin novedad alguna, el jefe del Ejecutivo señaló a Madrid como el epicentro del virus. Posteriormente, la presidenta Díaz Ayuso le contestaba vía Twitter: no acepto que señale a Madrid como apestada en su mitin televisivo, mitin del cual hemos extraído varios fragmentos. Estamos en un momento muy crítico y van a llegar días muy duros, para los cuales nos tenemos que preparar desde el punto de vista psicológico, emocional. Necesitamos ganar tiempo para preparar nuestro sistema sanitario mejor y para lograr resultados científicos. En cuanto a la evolución de la pandemia, se percibe que es en la Comunidad de Madrid donde la enfermedad se ha propagado a mayor velocidad y es ahí también donde mayores tensiones existen para atender la avalancha que están soportando los profesionales sanitarios, los hospitales, en general el sistema sanitario. ¿A que parece que es que la culpa la tiene la Comunidad de Madrid? La comunidad y el ayuntamiento, porque el ayuntamiento es media comunidad o más. Pero este es Falconetti. Este es Falconetti, el farsante mayor que ha padecido España. El peor gobierno para el peor momento. Bueno, dado que el gobierno es incapaz ni siquiera de sustituir lo que estaba haciendo el Partido Popular, y ayer decidió, pero en una nota de estas que van mandando el comisario Oliver y a través del... Bueno, el Enrique está ocupado en Televisión Española derribando la monarquía, pero el comisario Oliver, el que raciona las preguntas, las tergiversa, las anula y mete preguntas que no se han emitido para que se haga el mártir, este sátrapa despiadado, pues se están movilizando. Los datos son terribles, propios de un gobierno que no hizo nada cuando tenía que hacerlo y que no tiene capacidad de hacer nada porque son unos negados para la gestión. Si lo hemos padecido en el Ayuntamiento de Madrid con los comunistas de Carmena, Sánchez Mato, Pitita y toda esta patulea. Incapaces de hacer absolutamente nada. Vamos con los datos. Mientras China asegura por tercer día consecutivo que no ha registrado ningún contagio nuevo a nivel local, en España ya son 1.772 los fallecidos por coronavirus. Cerca de 29.000 se han contagiado y 2.575 han sido dados de alta. España afronta el peor momento de la pandemia. La escasez de material sanitario se hace cada vez más evidente y los test rápidos comienzan a llegar 7 días después de haberse decretado el estado de alarma. Los varones regionales del Partido Popular pedían medidas más restrictivas, como el cese de toda actividad, salvo aquellas esenciales, y exigían el material sanitario comprometido por el Gobierno. Los ejecutivos Ejecutivos de Andalucía y Castilla y León niegan haber recibido las mascarillas que Sanidad dice haber distribuido y anuncian nuevas compras de material. Moreno Bonilla ha adquirido 2 millones de mascarillas en China y Madrid, que se ha aprobado más de 23 millones para la compra urgente de material, ha fletado 2 aviones procedentes del país asiático. La presidenta Díaz Ayuso reclamaba a Sánchez que no retenga el material. Los proveedores ven insuficientes las adquisiciones realizadas por el gobierno. Como mínimo, España se tendría que hacer con 50 millones de mascarillas, y es que solo 1 millón se gastan a diario. Además, en las últimas semanas, el precio de estos productos se ha disparado. En este sentido, la Secretaría de Estado de Comunicación aclaraba, tras la rueda de prensa de Sánchez y sobre las preguntas relativas precisamente a la compra de material, que las comunidades pueden seguir comprando y que en ningún caso lo han retenido en las aduanas ellos. Escuchamos a Díaz Ayuso, a Moreno Bonilla y López Miras, que retando a Sanidad firmaba la orden para el cese de toda la actividad en Murcia. He pedido su compromiso y que no me van a parar un avión que vamos a traer a Madrid con material para todas estas necesidades. Van a ser 2, pero este primero saldrá en poco tiempo, y quiero que me aseguren que todo lo que hemos comprado en los mercados internacionales para Madrid esta vez no se bloquea. Es la medida más eficaz, que es el confinamiento, hagámoslo al completo, ¿no? Yo creo que si paramos, pues paramos, y paramos de verdad, no a medias, ¿no? Porque al final no puede resultar de que estemos haciendo daño a la economía y al mismo tiempo estemos creando un problema a los ciudadanos, pero al mismo tiempo haya pequeñas fugas de contagio. Prefiero el desgaste económico, que lo habrá, antes que la pérdida de vidas humanas. Bueno, esto es hablar claro. Vamos a hablar luego precisamente con el presidente de Murcia, y vamos a hablar también con la vicealcaldesa de Madrid, porque aquí el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid durante 15 días han sido objeto de una campaña miserable, infecta, asquerosa, por parte de la gentuza podemita y de la gentuza sanchista, que son exactamente lo mismo. No hablemos ya de la gentuza separatista catalana, que ahora resulta que la culpa del coronavirus la tienen los madrileños. Pero ¿no dijo Ada Colacao que no había ningún problema sanitario en Cataluña y mucho menos en Barcelona? Y habían ya cancelado el Mobile World Congress. Lo habían cancelado entre insultos de la alcaldesa, que además pide participar en la cacerolada contra el rey. Ya lo montó una vez esta tiparraca, acusando al rey de España, a Felipe VI, al que Televisión Española ha puesto la proa con la excusa del padre, y hay periodistas que se prestan a esas tareas. Vamos a ver si la gente mira a otro lado, a ver si la culpa es del rey, no, o de Madrid, no, o de alguien que no sean ellos. Pero esta tía es la que al rey le acusó de los crímenes islamistas, eso sí, en las Ramblas de Barcelona. Recuerden la que le montaron la encerrona. Esta es esta gentuza. Pero de esos no dice nada Falconetti. Ayer el numerito era de orden jeremíaco. Quería llorar. El problema es que como no tiene sentimiento, pues no le sale llorar. Puede componer un poquito así el mohín, pero no se sale, no le sale, no sabe. Ese curso no lo ha hecho y además es de cartón. Entonces el número es siniestro. Como siniestro es el tío que aparece todos los días mintiéndonos, que es el Fernandito Simón. Hoy El Mundo publica más datos. Fernando Simón no comparecía el sábado por encontrarse mal. Posteriormente se hacía la prueba del coronavirus y daba negativo. El responsable del centro de alertas reaparecía ayer, confiaba en una estabilización de la curva, aunque explicaba que esta situación va a coincidir con el peor momento para las UCIs. Simón, que justificaba el viernes que Pablo Iglesias se saltase la cuarentena, es asesor de la agencia europea que desaconsejó la celebración de las manifestaciones del 8M. Esta agencia elevó su alerta el 2 de marzo, que sepamos, en esa cita se contagiaron o acudieron ya con el virus las ministras Montero y Darias, Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, y Magdalena Pérez Castejón, madre de Pedro Sánchez. El propio presidente era el encargado de confirmar la noticia. Bueno, pues hay muchas familias en nuestro país que están sufriendo una situación semejante. Mi familia no es ni más ni menos importante que el resto de familias en nuestro país, y agradezco y mucho las muestras de interés y también de apoyo que en estas horas pues nos han trasladado. Bueno, tu familia, que es una dinastía, por supuesto que no es como las demás. La prueba es que desmentiste, mintiendo, mentira es habitual, con fraude, mintiendo que lo que publicó OK Diario era mentira. Dijiste que no era verdad, que había noticias falsas sobre eso. ¿Qué noticias falsas? El comisario soviético Oliver y el gran Iván, el terrible Redondo, o sea, ¿dónde estaban las noticias falsas? Noticias falsas, como siempre, en el gobierno. Es un gobierno de falsarios. ¿Dónde estaba la noticia falsa? Ah, que no querías que se viera la foto en que aparece tu madre junto a tu señora y a las ministras ya contagiadas. Porque está al lado. ¿Y cuántas más hay? ¿Por qué España no da, que es importante seguir esta pista, el sexo y la edad de la gente afectada y muerta? Ya sabemos que al día siguiente de la gran manifa ya empezó a doblarse el número de afectados y aumentó drásticamente el número de muertos. Pasamos en menos de 24 horas de 17 a 28 y empezó ya a dispararse. ¿Cuántas mujeres han muerto? Cuando precisamente en Italia, por ejemplo, prácticamente la totalidad de los hombres mayores que han muerto son hombres, no hay mujeres. ¿Por qué no tenemos esa pista? Porque a partir de ahí se pueden hacer los test. Si se sabe que la población masculina es más sensible que la femenina, habrá que probar primero con los test con los hombres. ¿O no? No, porque aquí no se está haciendo política sanitaria. Aquí se está haciéndose política propagandística, que es lo único que saben hacer. En fin, vamos camino de la tertulia. Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio. Cristina Vega, ¿cómo andamos de material? Esta mañana estaba escuchándoos y la verdad es que no dejan de llegar testimonios, a veces conmovedores y muchas veces indignados. Pero vamos a tener precisamente a las 9:45, al menos 10, al presidente de Murcia. Y a las 9:15:20 a la vicealcaldesa de Madrid. O sea que hay motivos para preguntar y luego para contarnos lo que les pasa, claro. Pues sí, Federico, además, como estás diciendo, tenemos una avalancha de comentarios todos estos días con las preocupaciones y las opiniones de nuestros oyentes. Así que si nos estás escuchando, ya sabes cómo nos puedes mandar tus opiniones. Pues es muy sencillo, solo tienes que mandarnos un audio WhatsApp a nuestro teléfono. Apúntalo bien, 648-91-92-60, 648-91-92-60. Bien, y tengo que agradecer la movilización que está habiendo de nuestros seguidores. Nosotros no vamos a pedir dinero al gobierno, como han hecho desvergonzadamente ese gánster, ese cártel organizado de la televisión privada. Nosotros nos mantendremos con nuestros accionistas, todavía se pueden comprar acciones, con las donaciones que nos están haciendo nuestros seguidores y, por supuesto, los que se hacen del Club Libertad Digital, cosa que les agradecemos muchísimo. No vamos a pedir dinero al gobierno porque no vamos a ser siervos de los que nos compran con nuestro dinero. Eso que quede para los multimillonarios de la tele fantasma, esta siniestra que han montado en el duopolio televisivo. Vamos a la tertulia. Es la mañana, es radio. Paro, afiliación, contratación, ERTE. Recuperación económica. Sigue la actualidad del mercado laboral en Randstad Research, el centro de estudios y análisis de referencia de los profesionales como tú. Entra ahora en randstadresearch.es y descúbrelo.